Bueno, saludos a todos los que se interesáis por Radio Antofagasta. Aquí estamos en Radio Marca desde Elche para toda la provincia en el 101.4. También a los que estáis viendo en Elche, nos veis como hacemos el show de la radio y nos escucháis, por supuesto, para los que estáis en el Elche o en cualquier punto de la provincia, del país o del mundo, a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es, donde podéis vernos, estar en directo o escucharnos. Elche Marca en directo. Es martes 2 de octubre de 2012. El equipo de fútbol ya está en marcha preparando el partido del próximo sábado en Miranda de Ebro. Y es que los blanquiverdes quieren seguir haciendo historia y sigue siendo histórico este arranque de temporada. Es el mejor en los 89 años de historia. Últimos 16 años es el segundo mejor arranque de liga, solo superado hace 5 campeonatos por el Málaga, que ganó los 7 primeros partidos, perdió el octavo en el Martínez Valero y acabó hasta el número, como casi todos los que empiezan fuerte. La plantilla prosigue con sus entrenamientos preparando el choque de Andorra, el pequeño campo del Mirandés, allá en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, donde se disputa el partido del próximo sábado a partir de las 6. Para este encuentro, David Genedelo tiene en alta, hoy entrenado con Palante y con Linares aparte, con el recuperador. Es decir, todavía no entrenan con el grupo, y aunque podría ya estar para el sábado, todo parece indicar que el técnico volverá a confiar en Manchester y no arriesgará a la repetición de 11. El Consejo de Administración de Elche ha decidido reducir el precio de las entradas en taquilla para los encuentros que se van a disputar en el Martínez Valero en el mes de octubre, entre Romance y Racing de Santander, 10 euros menos en cada sector del campo. Repasaremos como cada martes cómo estaba el Elche Club de Fútbol en la jornada número 7. Completamente de forma torcida, siguiendo el mismo después de un arranque de tres victorias consecutivas que lo mantenían de líder, pero seguía de poca caída, aunque llegó a ser líder, como sabéis, en el mes de diciembre y de enero. Como curiosidad, ya adelantamos ayer, los dos primeros Hércules y Almería no ascendieron. Y hoy queremos preguntaros a través de las redes sociales de Facebook y Twitter la siguiente cuestión, la siguiente pregunta. Rosa Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues la pregunta de los martes es: ¿cuáles crees que son las claves de este gran arranque liguero? Es así de sencillo, pero la respuesta puede ser igual un poquito más compleja. ¿Qué pensáis que es lo que la tecla que se ha tocado para que el Elche haya hecho este gran arranque liguero? ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues se lo preguntamos al vicepresidente del Elche, Juan Anguix, que anoche fue nuestro invitado en Elche en Atorro. Él lo tiene clarísimo cuando preguntamos las claves del éxito. Juan Anguix. Básicamente, el deportivo, yo creo que es el entrenador ha dado un estilo diferente, una paz arbitral. La imagen que tenemos es buenísima a nivel de fuera, ya no por resultados, sino un poco por lo que conlleva el club. Y yo creo que es una obra de claves. Lógicamente, también la llegada de buenos jugadores, sobre todo un jugador con mucho talento, creo que es el entrenador que dio el plan en su día. Y bueno, es un poco de circunstancias y tenemos también realmente los jugadores que teníamos el año pasado antes un poco de tipo importante. Bueno, pues recae para él la responsabilidad del éxito y del entrenador que ha dado un estilo futbolístico y ha conseguido la paz arbitral. ¿Cómo surge eso de la paz arbitral? Es cierto que Elche enseña muy pocas cartas. Bueno, pues enseguida escuchamos vuestros comentarios, vuestras opiniones, os dejo los escaparates y voces de protagonistas que tenemos a muchos. ¿Quieres cumplir años con el mismo pelo? Es el pelo de los capilares y lo podemos conseguir. Ahora, con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. Ven a SP Centros Capilares y ofreciendo. Estamos en Blasco Ibáñez 12, Elche. Teléfono 965-43-45-20. SP Centros Capilares. Si quieres montar tu empresa con un mismo gasto, centro de negocios en el Atlántico, exposición, centro de negocios en el Atlántico, y que ofrece desde 60 euros mensuales, domicilio y un de empresas con todos los servicios incluidos, domicilio social, fiscal y comercial, aviso inmediato de cartas urgentes y determinadas oficiales, y mail sin coste, y disposición de despacho gratuito con mails. Más información en el teléfono 966-751-100 o info@herrera5.com. Centro de negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche, Parque Empresarial. Elche, con Paco Gómez. Es la 1:25 hasta las 2 de la tarde. Aquí estamos en la radio del deporte, a través de nuestros tres medios de comunicación, desde Radio Marca y desde Elche para toda la provincia. En Elche ha vuelto a los entrenamientos. En principio, Generelo llegará a tiempo para ese partido, pero tengo la sensación de que el técnico este año no va a arriesgar, dado que sea un partido clave y todavía no lo sabe, afortunadamente. Y en principio, Mantecón podría seguir en el equipo, con lo que habría repetición de 11 titulares. Hoy Generelo, junto a Palanca y Linares, han estado aparte del grupo, en fase de recuperación. Generelo podría estar ya para este sábado. Palanca, pongamos de 2 semanas, y yo creo que Linares unas 3 aproximadamente, por ahí podría estar, y a finales de octubre tendríamos casi plantilla completa, plantilla con más. Bueno, está Victores, que además no tiene fichas, antes de marzo no va a estar después de esa aparatosa lesión y de la operación. Bueno, estábamos preguntando a todos nuestros oyentes a través de las redes sociales qué pensabais, cuáles son las claves bajo vuestro punto de vista, por lo que habéis visto, por lo que habéis escuchado, por lo que opináis, desde vuestro prisma y criterio, cuáles son las claves de este extraordinario arranque de liga, que recuerdo que con la segunda división de 22 equipos, desde el año 96, solo tiene mejor puntuación el Málaga de la temporada 2007-2008, que ganó los 7 primeros partidos y perdió en octavo jornada, 21-21. Después de ese arranque, el Elche protagoniza el mejor empatado con otros equipos, pero muy lejanos. En la 98-99 el Numancia hizo 19, en la 99-2000 el Extremadura hizo 19 y el Elche en esta 2012-2013 ha hecho 19. Es decir, hacía 5 años que no había un arranque tan potente y en 16 años solo ha habido un arranque tan potente que ha sido el del Málaga. Rosa, ¿qué piensan nuestros internautas para ellos, cuáles son las claves de este arranque? Pues la mayoría de acuerdo con el vicepresidente, ya que Juan Navarro nos dice que el entrenador es el mejor profesional que ha pasado por aquí. Yo dice, la clave es el míster, Alberto García, mantener la base del año pasado, los fichajes de calidad y un entrenador que hace sentirse a los jugadores de primera con entrenamientos y pensamientos de primera. Cristina Alonso se pregunta, me gustaría saber en el tema económico si el Betis ha finalizado el pago de Jorge Navarro. Debe 1.600.000 euros, está en proceso concursal, tiene un morro que se lo pisa y no va a pagar, o mejor dicho, va a pagar en los próximos, atención, 8 años. Lo va a ir pagando poco a poco, es decir, que igual ya algunos jugadores de la primera plantilla se han jubilado, Molina se habrá jubilado, su hijo igual ya está cuando pudo, y nosotros le estaremos cobrando el Betis. Es lo que se suele llamar tener la cara para comer. Por último, Miguel Ángel debe decir las claves son siempre las mismas en todos los equipos, son los altos mandos. Ellos hacen que un equipo ascienda por encima. Bueno, pues vuestras opiniones sobre lo que hemos preguntado hoy, cuáles son las claves. El vicepresidente de Elche anoche en Elche, en Apolo Gol, dijo que para él la clave del éxito es claramente el entrenador, que ha dado un estilo futbolístico y ha conseguido la parte arbitral, es decir, que el Elche no es un equipo tarjeteado, sino más bien todo lo contrario. Y le preguntamos también a Juan Anguix si podría que los futbolistas han dado, digamos, han subido un peldaño, han subido un nivel, han entrado en la siguiente fase, que es creer de verdad que son buenos jugadores, creer de verdad que son un muy buen equipo, creer que son líderes y, por qué no, que van a estar todo el año luchando esas dos primeras. Esto es lo que le preguntamos y esto es lo que le preguntamos. Y lanzamos el guante en la campaña de abuelos. Lógicamente, cuando decimos que si no jugamos un playoff, bueno, primero, que si subimos también, queremos también que este año está en el mismo sector. gestual que mucho más que la mentalidad del técnico y los tipos de ordenadores, un poco la suma de todos. La suma de todos, el éxito, empezando por el patrón del barco, que es el entrenador de los jugadores. ¿Qué le pareció a usted, presidente, la victoria frente a Recre? Lo que se vivió en el Martín Valero el sábado pasado es lo que soñábamos antes de empezar su matrimonio. Cuando estábamos acabando la temporada del año pasado, queríamos tener un cambio de imagen, sobre todo de ilusión. La ilusión de cómo la ciudad de la obra, de cómo se mete la comunión que hay entre todos los aficionados y el equipo. Son muchos puntos, porque estamos mucho mejor. La unión de muchos trabajando en la misma dirección van a ser muchos puntos. Y también es un poco la reflexión, la pregunta que se hace, o nos hacemos muchos, en tres meses todo ha dado un vuelco. Leche se desmoronó y de qué manera en la segunda vuelta empezó con Bordalás, su destitución y la llegada de César Fernando, aunque el hombre que la verdad tampoco tenía mucha culpa, porque el equipo ya venía de capa caída, pero fue un auténtico desastre, incluso derrotas son sonrojantes y vergonzosas. Y ese contraste en tan poco tiempo ha sido realmente espectacular. No se esperaba nada. Hubo las críticas más agrias que yo recuerdo hacia un presidente en aquel mes de abril, mayo, junio, y sin embargo, fíjate ahora que estamos viviendo días de fastos y hotel, días de lindas cosas, y parece mentira cómo puede cambiar el estado de ánimo de una región en tres meses. Pues si lo preguntamos al propio Juan Dix, ¿cómo lo había vivido y cómo lo explicaba? El consejo, bueno, antes y después, nos dimos cuenta que el equipo de la temporada prácticamente ya había terminado, que había que pensar un poco ya en julio del año donde se vino el año 4 meses de equipo y empezar a trabajar. Así es lo que hicimos, tenemos muy claro que hay que tener un cambio total y es lo que estamos haciendo a nuestro equipo. Un antes y un después, lo tenían claro desde la institución de Bordalás. Cuando destituyeron a Bordalás, no pensaban en que César Fernando iba a conseguir el milagro de jugar en los 6 u 8 puntos. Lo que tenían claro ya es que tenían que empezar a derribar los muros de esa plantilla y empezar a edificar un equipo. ¿Qué objetivo? Todo el mundo lo tiene. Yo creo que el objetivo todo lo tenemos en mente, pero si tenemos que ser objetivos y pensar en el propio partido, ya en abril y mayo tendremos un poco de objetivos, pero siempre confiar en que el mundo lo también que lo del partido sobre que tenía que entrar en el segundo de la receta correcta partido a partido, suave el partido que se activa a la siguiente tarde de sábado y a partir de ahí empezaremos a las 12 de la mañana en el partido. Yo creo que tenemos que ir partido a partido y ver. Esa filosofía, la verdad, que ha calado, ha cuajado hasta el punto de que se hace repetitiva, aburrida y a veces no está llegando en su nuevo jugador. Pero ha tenido que asumir ese eslogan, ¿no? Tiene que ser así, sobre todo después de los batacazos que nos hemos pegado, aunque en el fondo yo creo que ellos están tremendamente satisfechos y orgullosos de lo que han conseguido. En realidad no han conseguido nada, pero bueno, sí han conseguido. Llevamos ya 19 puntos sumados en solo 7 jornadas. Recuerdo que, por ejemplo, 19 puntos, si me viene a vuela pluma, a bote pronto, el año de Más García, gran entrenador, que está en Peña de Chano, la tarjeta C, fue destituido por la jornada 19 con 19 puntos y no también 19. Ahora bien, 19 puntos en 19 jornadas. Ahora llevamos en 7 la misma puntuación, 19. O sea, que para estar satisfecho, ¿cómo que no se ha conseguido nada? Se ha conseguido mucho. Esta es una ventaja, esta es una renta que si la pájara que pilló Leche en la segunda vuelta, si mantienes una mínima regularidad hasta que puedes permitir el lujo de perder dos o tres partidos, te tiene que llevar arriba toda la temporada, te tiene que mantener arriba. De hecho, el 90% de los equipos que han empezado con esas ventajas han terminado ascendiendo. No podemos ser la excepción que confirme la regla. Bueno, pues evidentemente Juan Enrique también es de los que prefiere ir y venir. Yo prefiero ir y venir y también que vayan a los campos, se ha visto, tenemos dos salidas donde Taller oficial y distribuidor de manos libres para colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por realizar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Mineo. En José Cavalier Sols, 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche Squash Club. Nuevas clases dirigidas. Yo, Martín, Zurín. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Diariofrancidente.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cartera, afición, nuestro equipo al detalle. Diariofrancidente.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diariofrancidente.com, el diario de la afición. Elche Squash Club, nuevas clases dirigidas. Yo, Martín Churrin, ahora es el momento. Squash, Squash Club. Son vuestras opiniones y que la verdad la mayoría yo creo que son bastante certeras, ¿no? Uno de los hombres que no está pasando desapercibido, el Gijón sí pasó desapercibido, jugó 19 partidos, allí por un partido contra el Madrid, creo que fue porque cometió un error con Juan Di María, porque era pequeño, cometió un error con el Madrid, que lo pregunten a Manuel Paul, que no se había dado de queda marcado, y aquí está siendo marcado, no, marcado por el éxito, porque Damián Suárez, el uruguayo, está haciendo también un de campaña muy bueno, y que cuando un equipo funciona, todo funciona. No es lo mismo meter en este equipo, cuando entre el penal, cuando entre todo, con Suárez, el resto del juego, el resto de leche, realmente está disfrutando en esta nueva etapa. Desde que luchamos por el ascenso, desde que nos marcamos. lejos ese objetivo, es cuanto más cerca hemos estado de ascender. La temporada hace tres años, ahora cogió el equipo y lo dejó sexto, no se ha roto, pero estuvo cerca. El resultado nefasto de los atletas contra la Liga Real nos quitó aquella posibilidad, sobre todo el año de Granada, fresquísima. El año pasado llegamos a ser líderes, desde que se hablaba de ascenso. Antes se hablaba de permanencia. El equipo luchaba por la permanencia. No creáis que teníamos la mejor plantilla. Había años de mejor plantilla que la de los últimos años. La diferencia está en marcarte un objetivo, en ponerte una meta. Por eso siempre digo: ponte una meta grande y conseguirás un objetivo grande. Ponte una meta pequeña y conseguirás un objetivo pequeño. Desde el año 98 hasta 2007-2008 luchamos por la permanencia. El año de Oribe, ahí sí fue, yo creo, la mejor campaña que le echó todo, y lo desperdició también una segunda vuelta, matadora. El resto, luchando por la permanencia, claro, salvábamos la temporada con la campaña. Desde que hablamos del censo, y no es que tengamos mucho mejor jugadores, porque este año sí que hay dos o tres con más de la distancia, si hablamos del censo, luchamos por el ascenso, con lo que la teoría, mi teoría, es la que va. Y si tú luchas por el ascenso, tendrás más opciones de estar arriba que de estar abajo. El típico que lo he puesto muchas veces, por ejemplo, del estudiante. El estudiante que estudia para un día, puede que no lo sepa. Estará con buena emoción. El estudiante que estudia para un 5, lo normal es que se pueda. Siempre por el camino de quien. Bueno, pues hemos escuchado a Daniel Suárez, que os recuerdo que el Consejo de Administración del CEA ha decidido reducir el precio de las entradas en taquilla para público en general, para los dos partidos de octubre, con objetivos, lógicamente, entre más amplios. Si es algo puntual, se podrá entender. Si esto se va a hacer toda la temporada, a quien hace el daño y a quien le dolerá será los abonados. Imagino que no va a ser así. Será intentar un intento, una intentona, y aprovechar este momento del primer equipo para enganchar a más. Que baja los precios de euros en cada sector, 30 euros valdrá en tribunas, desde los 40 de siempre, 10 en preferencia y 10 en los fondos ICO. Se pueden ya para partidos frente a Numancia, para el 14 de octubre a las 10 de mediodía, y para el partido de el 18 de octubre, el horario por determinar, pues se podrá encontrar. Una pausita y más protagonistas. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Si no recuerdo mal, año y por lo menos ya tiene esa racha de tres derrotas consecutivas. Se colocaba décimo tercero con 10 puntos, 9 menos que en la actualidad. Lo que pasa es que luego un noviembre y un diciembre dulce, no dulcísimo, en la película. Noviembre dulce, es un noviembre y un diciembre fantástico, por eso se puso de listo porque lo ganó prácticamente. Bueno, pues el Elche era décimo tercero con 10 puntos. Estaba a 2 del playoff, que lo marcaba el Deportivo de La Coruña, y estaba a 5 del ascenso directo. Recordemos que era el ascenso directo más que el Villarreal con 17 el año pasado en la media. Pero sobre todo los datos a tener en cuenta, para ver que no es tan sencillo como parece. El primero era el Hércules, jornada 7, con 16 puntos, 3 menos. Segundo el Almería con 15. Ambos estaban en el ascenso directo. Huelga decir que ninguno de los dos ascendió. ¿Qué equipos ascendieron? El Valladolid, que iba quinto, el Deportivo sexto y el Celta, que iba duodécimo, empatado con el Elche. Quiero decir que todavía, evidentemente, pueden dar no un vuelco a la clasificación, pero sí rivales, equipos que ahora mismo están abajo, pues pueden todavía engancharse porque quedan muchísimas. Pero al Elche los 19 puntos ya no se necesitan absolutamente nada. Un hombre fundamental en este equipo se llama Alberto. Le conocemos como Rivera o Riverito. Es el auténtico cerebro de este equipo y hombre, tremendamente humilde como lo son todos, que no le gustan los halagos porque no tiene los halagos de vinita. Le preguntamos a Rivera si le gusta esto de ir de vinita. Rosa sobre las claves del éxito.